Tuvo lugar en Corea un acto dedicado al Día de Fútbol Masivo, 15 de mayo de 2017, de la Confederación Asiática de Fútbol. En la ocasión tomaron parte los matriculados y los entrenadores de las escuelas deportivas de jóvenes y niños de distintas localidades, los especialistas y aficionados al deporte rey. Se impartió un cursillo de trabajo para la formación de jugadores de reserva y hubo la actuación modelo de los alumnos de la Escuela Internacional de Fútbol de Pyongyang. Acto seguido, los participantes celebraron la efeméride entablando las competencias de fútbol de la categoría de escuelas primarias y la de especialistas y aficionados mayores a más de 35 años de la edad.